Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisión meridiana de Cultura al Día. Vamos a informar de inmediato las redes de nuestros puntos de internet para que puedan conectarse con nosotros. Arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad en Twitter. www.albaciudad.org. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arroyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato les presentamos nuestros titulares. Titulares. Samper reitera que la UNASUR rechaza acciones injerencistas contra Venezuela. Soldados patriotas del 4F juraron seguir defendiendo el legado de Chávez de arremetidas imperiales. Cultura. Película Nos Miran lanzará en los próximos días su tráiler de terror y suspenso. Honrarán la vida y obra, además del pensamiento de César Rengifo, con actividades recreativas en el Teatro del Oeste. Rendirán homenaje a Luis Tata Guerra por 61 años de vida artística. Febrero Musical, Sistema de Orquestas, celebrará 40 años con más de 1.000 artistas en concierto. La Sensación Carioca cantará a Bossa Nova en el Museo del Teclado. Regionales. Renovación infraestructural. Celebrarán 500 años de la ciudad de Cumaná con 15 nuevas obras. Internacionales. OEA declarará a la marimba como patrimonio, cultural de las Américas. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con el licenciado Elis Labrador a propósito del primer concurso juvenil de literatura erótica. Cultura al Día. La próxima semana los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR se reunirán en Quito, Ecuador, para conocer la situación de Venezuela ante las acciones injerencistas y desestabilizadoras de Estados Unidos, informó este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro. Tras reunirse con el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, en el Palacio de Miraflores, el mandatario indicó que el representante del organismo regional será el encargado de transmitir a los ministros de Relaciones Exteriores del bloque suramericano la alerta de Venezuela sobre las amenazas y los ataques del gobierno estadounidense. Hemos intercambiado iniciativas. La próxima semana se va a dar una reunión en Quito, bastante importante, con los cancilleres de los países que nos apoyaron el año pasado. Le he pedido al presidente Correa también, en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la CELAT, nos acompañe también como escudo protector de la paz, de la democracia en Venezuela. Muy preocupantes, delicadas, le he transmitido a nuestro secretario general para que él, como un hombre de paz, de experiencia, máximo vocero de nuestra UNASUR, nos ayude aún más a buscar, con el apoyo de UNASUR, que los Estados Unidos, sobre todo el presidente Obama, escucha a Sudamérica y América Latina y el Caribe. Por su parte, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, rechazó el ataque y la injerencia que el imperio estadounidense ejecuta contra la soberanía de Venezuela. Quiero hacer público este reconocimiento porque quizás los colombianos nos hemos olvidado del papel que ha jugado Venezuela en estos años y concretamente el presidente Maduro y antes como canciller, en que pueda ser una realidad para los colombianos salir de esta pesadilla, la violencia que nos agobia desde hace muchísimos años. Asimismo, Samper adelantó que para la próxima semana se tiene prevista una reunión con el presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Rafael Correa. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y también este miércoles, los soldados patriotas que acompañaron al comandante Hugo Chávez en la gesta heroica de la rebelión del 4 de febrero de 1992 acudieron al cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero para honrar una vez más al líder de la revolución bolivariana. Allí donde fue sembrado el comandante Chávez, Diosdado Cabello, uno de los soldados de la rebelión del 4F, destacó que los tenientes del 4F son los generales de hoy, que están dispuestos a defender la patria de las arremetidas imperiales, al legado del comandante Hugo Chávez. Lo que debemos hacer nosotros en sana conciencia, no traicionar jamás al comandante Chávez. No traicionar su legado, serle leal hasta en las peores circunstancias. ¿Que nos van a atacar? ¿Cuánto no atacaron al comandante Chávez? ¿Cuánto no lo atacaron? Porque un 4 de febrero sin el comandante Chávez no es un 4 de febrero. Un 4 de febrero sin que sus soldados, sus muchachos estén aquí con él, no es un 4 de febrero. Que sus hijas estén aquí con él no es un 4 de febrero. Un 4 de febrero es Chávez. Un 4 de febrero es su legado. Al final del acto en el cuartel de la montaña, Cabello resaltó que este compromiso con la patria y con la revolución bolivariana constituye una fuerza que permitirá frenar los constantes ataques del imperialismo norteamericano contra el pueblo venezolano. La tan esperada película venezolana de terror y suspenso Nos Miran, producida por el cineasta monaguense Emilio Rivera, lanzará su tráiler promocional en los próximos días. Rivera, quien es productor y actor de esta cinta, destacó que las escenas fueron realizadas en Caracas, Santa Cruz de Aragua y Tejerías. Estamos demostrando que sí podemos. Nosotros no recibimos financiamiento de ningún ente y entre todos la logramos. Un trabajo en equipo, donde por la mañana colaboraban los actores a hacer las arepas. Nos Miran es una película venezolana que inspira terror, suspenso. Un grupo de estudiantes de una universidad que necesitan hacer un proyecto de grado y deciden ir a una montaña donde cierta cantidad de años ocurre una masacre. Se pierden las personas que van. Asimismo, Miguel Arroz, hermano de Isidora, resaltó que esta película lo llevó a desenvolverse en el género cinematográfico que más le gusta. Por su parte, Jenny Miranda, quien interpreta a Isadora en la película, manifestó que la realización de esta producción se debe al trabajo en equipo. Mi personaje es muy particular porque es una chica que está renuente, que no quiere asistir al proyecto. Dicho proyecto es para graduarse. Entonces, me obligan. Claro, yo tengo un romance por allí y entonces asisto por eso. La participación fue espectacular. La experiencia con los muchachos, con el equipo de producción. Me sentí muy cómoda. Sí me costó muchísimo la parte de las emociones, que estar llorando mucho. Cada quien colaboraba y nos ayudábamos mucho. Últimamente en Venezuela se ha dado mucho lo que es el cine venezolano. Nosotros quisimos probar con este tema de suspenso y terror para ver qué tal va. Porque generalmente aquí en Venezuela no se ha dado tanto lo que es un tema de terror como este. Sí de suspenso a alto grado, pero vamos a ver qué tal resulta el terror aquí en Venezuela. Esta producción venezolana fue realizada en tan solo 7 días y trata sobre los mitos y leyendas de una montaña embrujada. Su estreno llegará a todas las salas de cine en el mes de marzo. Para mayor información de esta producción nacional pueden visitar el siguiente portal web: www.nosmiran.com. Cultura. Con la proyección del documental César Rengifo, dirigido por Jesús Mujica, trabajador cultural y discípulo del maestro, comenzará este jueves a las 2 de la tarde en el Teatro del Oeste, parte de las actividades conmemorativas de el 2015, como un año del dramaturgo, pintor y escritor caraqueño. Mujica destacó que esta puesta en escena le ofrecerá a toda la familia venezolana conocer los grandes valores que este amigo de las artes ha dejado como legado. Lo fundamental en Rengifo y en ese documental es que él parte de que no podemos hacer nada, ni desde el punto de vista creativo, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista económico, si no nos cimentamos sobre nuestras raíces. Esa es una de las cosas clave de Rengifo, es su influencia en el pensamiento político del camarada Hugo Chávez Frías, nuestro comandante eterno. Y en el Teatro del Oeste, en Caño Amarillo, se va a proyectar el documental César Rengifo, un documental que se produjo en el año año 1974. Este documental tiene la peculiaridad que es una entrevista que le hacemos a César Rengifo en diferentes etapas. Con una tarde llena del pensamiento de César Rengifo, la familia venezolana podrá participar en conversatorios y una exposición biográfica del autor homenajeado, preparada por el investigador Rodrigo Berríos. Asimismo, se realizará un videoforo sobre este artista integral venezolano dirigido principalmente a los bailarines del elenco tradicional y contemporáneo del Centro Nacional de Danza. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Como parte de su política de reconocimiento a cultoras y cultores, además a artistas también, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, realizará un homenaje al músico y compositor Luis Tata Guerra este jueves a las 6 de la tarde en el Teatro Principal de Caracas. El músico Orlando Guatuzzi, mejor conocido por ese nombre, expresó su admiración por el artista y extendió la invitación al tributo. Dios mediante, le vamos a hacer un homenaje en vida a Luis Tata Guerra, uno de los personajes más grandes que tenemos nosotros. Y Luis ha sido siempre para nosotros, como hombre, principalmente ha sido un ejemplo a seguir. Sencillez, humildad, solidaridad. Y eso me obliga a estar presente en este homenaje esta tarde que le vamos a hacer en el Teatro Principal con la participación de varias agrupaciones, entre ellos el Sonero Clásico del Caribe, de Pablo Landaet, el maestro Luis España. Y tenemos invitados a varios cantantes venezolanos también, entre ellos Cheo Valenzuela. En fin, todos aquellos que quieran estar presentes también están invitados. Luis Tata Guerra, nacido en Cuba, es conocido por su destacada labor como percusionista e intérprete del bajo y luthier. También será agasajado con un gran concierto que contará con la participación de reconocidas orquestas de salsa nacionales e internacionales, como Orlando Castillo, Guatuzzi, y su Mandinga Star Band, conjunto Sonario y el Sonero Clásico del Caribe, todo esto totalmente gratis. Son las 12:13 minutos. Este mes de febrero, el Sistema de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela realizará una serie de actividades musicales a través de la Fiesta del Millón de Conciertos, a propósito de celebrarse 40 años del aniversario, evento que tomará escuelas, plazas y centros de salud, además espacios culturales en todo el territorio nacional. Sobre esta celebración, Gaudí Sánchez, director del sistema, en el estado Táchira, nos destacó. Es un homenaje también a nuestro querido mentor y creador de todo este gran proyecto, el maestro José Antonio Abreu, que en este momento pues él mismo celebra con júbilo. Estaba seguro que iba a ocurrir y nadie le creía, pero imagínate, ahora hay más de 600.000 niños y jóvenes dentro del sistema y su gran discípulo Gustavo Dudamel haciendo música de una manera genial, no solo con la orquesta, al frente de nuestra orquesta, sino con todas las orquestas alrededor del mundo. Y esta es una celebración que no solo va a ser este mes aniversario, sino que se va a expandir durante todo el año con la realización programada de casi 1.000.000 de conciertos. Para este sábado 7 del presente mes a las 5 de la tarde está contemplado un concierto que reunirá 4 generaciones con más de 1.000 artistas de las 5 principales orquestas del sistema. Todos en escena bajo la dirección del maestro Dudamel en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, acá en Caracas. 12:15 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La cantante Ruth Dimasis llevará su talento el próximo sábado 7 de febrero a las 4 de la tarde, al interpretar Bossa Nova en compañía de otros géneros musicales en el Museo del Teclado, ubicado en Parque Central. Se trata de un concierto gratuito titulado Ruth Dimasis con su acuarela y mixtura, que es auspiciado por la Alcaldía de Caracas de la mano del alcalde Jorge Rodríguez a través de la Fundación para la Cultura y las Artes. A la par se estarán ofreciendo conciertos, talleres gratuitos y exposiciones como parte de las actividades culturales que se desarrollan dentro del municipio bolivariano Libertador para el sano esparcimiento y disfrute del público de la ciudad. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Regionales. En el marco de los 500 años de la ciudad de Cumaná, el gobierno nacional aprobó más de 2.000 200 millones de bolívares para ejecutar una serie de proyectos que van desde la culminación de la biblioteca de la Universidad de Oriente hasta la recuperación del polideportivo Félix Latito Velázquez. Así lo informó el vicepresidente del socialismo territorial, Elías Jagua. Para que cuando se cumplan los 500 años, Cumaná esté más bonita de lo que siempre es. Y ha aprobado el presidente Nicolás Maduro el proyecto de recuperación de las riberas del río Manzanares por 40 millones de bolívares fuertes. La ampliación del bus Cumaná por 32 millones de bolívares fuertes. La activación de terminales interurbanos para descongestionar el centro de la ciudad por bolívares 30 millones de bolívares fuertes. El terminal extraurbano de pasajeros por 135 millones de bolívares fuertes. La rehabilitación de la cúpula de la iglesia de Santa Inés, 60 millones de bolívares fuertes, que se suman a los proyectos ya aprobados. Se tiene previsto que en los próximos días empiece la ejecución de los 15 proyectos que comprenden un plan integral de repavimentación y asfaltado y la recuperación de 633 fachadas de viviendas ubicadas en pleno casco histórico de la ciudad de Cumaná, fundada en el año 1515. Internacionales. La Organización de Estados Americanos, OEA, declarará el próximo 12 de febrero a la marimba de Guatemala como Patrimonio Cultural de las Américas para el mundo. Informó esto el Ministerio de Cultura y Deportes del país centroamericano. La OEA otorga este reconocimiento a las expresiones culturales que mejor representen el patrimonio de los países de este hemisferio. La marimba, un instrumento de percusión parecido a un xilófono que se utiliza para ejecutar música ligera, es propia tanto de la ciudad como de las áreas rurales del país. La declaratoria se realizará en la sede principal de la OEA en Washington, Estados Unidos, en un acto solemne en el que está previsto que asistan dos grupos reconocidos de marimbistas que ofrecerán un concierto de piezas icónicas del repertorio latinoamericano, es la reseña. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios, tenemos a nuestro entrevistado hoy acá en cabina. Él es Elis Labrador, licenciado en Letras de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Y el tema en cuestión hoy es el primer concurso juvenil de literatura erótica y el noveno aniversario de la editorial El Perro y la Rana. Bienvenido, Elis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y saludos a los radioescuchas. Cuéntanos, es bastante llamativo el nombre del concurso, es una literatura juvenil pero erótica. Sí, bueno, ayer recibimos un Twitter de una señora que parece que estaba medio ofendida porque decía que cómo era posible que promoviéramos. Sí, yo lo que calculo es que a lo mejor la señora no estaba dentro de las pautas del concurso, que es hasta 30 años. Eso no quiere, claro, eso no quiere decir que no sienta el tema erótico. Pero lo que queremos con este concurso es motivar e incentivar a los jóvenes a la creación. Claro, pero probablemente no por defenderla, sino por quizás intentar entender qué otras personas puedan pensar. Es que lo juvenil se asocia quizás con adolescentes o personas muy jóvenes. Entonces, ¿de dónde a dónde puede ir el? Sí, fíjate, desde hace un año la editorial está cambiando su imagen y se está reorientando hacia los jóvenes. Es decir, queremos que los jóvenes busquen nuestros títulos para que se sientan identificados. Hemos creado unas colecciones para ello, sin, por supuesto, sin omitir a nuestros adultos ya captados, ¿no? A nuestros lectores y lectoras. El concurso se hace, básicamente, es el primer concurso que tiene una premiación en metálico. Uh-huh. Son 10.000 bolívares. Entonces, bueno, queremos orientarlo un poco para motivar esa creación por el tema erótico. Ojo, esto no va a ser siempre. Por ejemplo, el año que viene va a ser ciencia ficción. Yeah. Y el año que viene podría ser quizás poesía. Yeah. Es un poco también explorando qué están escribiendo, cómo lo están haciendo, desde qué perspectiva lo están haciendo. Claro, pero no contestaste la pregunta. ¿Desde qué edad hasta los 30? No, hasta los 30 años. Puede ser, pero hasta los... Antes, o sea, el principio es... 18, 17 años. Ok. Sí, sí, pueden hacerlo hasta los 30 años. Hay dos premiaciones. El primero es el dinero en metálico y el segundo es un combo de libros y de discos del ministerio. Lo importante de esto, unos pueden decir, bueno, no la valoración en metálico o lo de bolívares. Lo importante es que los cuentos seleccionados van a aparecer en el libro impreso que va a recoger estos testimonios. Ah, ok, está bien. Eso es fundamental, porque la escritura revela también un momento testimonial, es decir, desde dónde estoy escribiendo y en base a qué yo siento quizás el tema erótico, cómo lo puedo mezclar con mi vivencia cotidiana, política también, social. O sea, cómo vivo lo erótico desde esa circunstancia. Claro, lo erótico está intrínsecamente ligado a la juventud. Sí. Bueno, también acuérdate de, claro, de Lolita, de Nabokov, aquel profesor de 50 o 60 años que se enamora de la hija de la casera, que para estar cerca de la hija se casa con la casera. Claro, pero digo, es que evidentemente que en esa etapa de la vida, sí, es cuando está, claro, en mayor efervescencia. Sí, sí, sí. Hay una verdadera explosión del erotismo allí, sí, sí, incluso que puede llegar a su punto más alto, puesto que... Me hiciste recordar esa reflexión de Cortázar sobre Rayuela, que él se sorprendió porque la novela la leían muchos jóvenes. Uh-huh. Y muchos jóvenes la escribieron diciendo que se sentían muy identificados con esos personajes. ¿Viste? Sí, sí, hay algo ahí. Hablando de eso, ¿eso es lo que ustedes buscan? Que los, o sea, captar... Lo entendí más o menos, pero, uh-huh, por a ver si lo pueden, sí, precisar aún mejor. Es captar jóvenes que ya no leen libros. Quizás no. Ahora lo que leen son queremos ampliar el radio de acción, más allá de las librerías, de generar dispositivos culturales que estén en un sitio. Por ejemplo, en la editorial, con el ingreso de Jordana García como presidenta, en una reunión tipo lluvia de ideas, decidimos hacer un trabajo de campo orientado hacia las patinetas. Uh-huh. A mí eso me parece una idea extraordinaria, porque yo veo a los skaters en los parques, tomaron los parques, toman las calles, las universidades. Ahora, skater, dices, sí, de patineteros. De los patineteros. Uh-huh. Ahora hicimos un trabajo con ellos, es decir, ellos forman parte, digamos que son una especie de coautores del libro que vamos a bautizar en la Feria del Libro, sobre las patinetas. Entonces, oye, bueno... ¿Cómo se va a llamar este título? El título se llama Patinetas. Oye, qué bien, sí, qué bueno, qué, sí, bueno. Es un formato... Estamos dando primicias, imagínate. Sí, bueno, hay muchas sorpresas para la feria. Después me imagino que, sí, podremos hablar de eso. Hablemos de números, Eli. ¿Qué más o menos ustedes tienen pensado recoger en cuanto a obras, a dónde están llegando, esta gente viene de dónde, o creen que es, dónde va a estar su mayor recepción de obras? ¿Desde el interior, desde Caracas, desde los liceos, están integrados con instituciones? ¿Cómo creen ustedes que les van a llegar las obras? ¿Tú te refieres al concurso o a los manuscritos? Al concurso, ok. Hay un correo electrónico en las bases de nuestra página web, uh-huh, se llama concurso narrativa erótica, @gmail, de todas maneras lo pueden verificar allí, donde los cuentos van a ser recibidos, se van a evaluar en un consejo editorial, y estos cuentos los van a seleccionar un jurado que todavía no los tenemos, digamos, seleccionados. Pero va a ser el jurado que va a verificar quién va a ser el ganador. Ahora, la manera, pueden escribir desde cualquier parte del país. Perfecto. Sí, eso es importantísimo. ¿Y cuáles son los requisitos mínimos para participar? Bueno, primero... Las bases del concurso me imagino que están allí. Sí, pero podemos ahondar primero en eso. Primero, el tiene que ser un cuento inédito, como todo concurso. Ya, ¿no? Uh-huh. No estar en algún lado publicado, uh-huh, por ejemplo. Está que si son más o menos 8 cuartillas a 15 páginas, yeah, el cuento. Está el tema este del premio en metálico, que forma parte. Y eso sería más o menos a grandes rasgos las bases del concurso. Yeah. ¿No? Okay. No tiene que ser venezolano, no tiene que ser venezolano, ese tipo de cosas. No necesariamente tiene... Tienes que no tener más de 30 exactamente, años. Exactamente, vale. Sí. Ok, sí. Perfecto. Bueno, lo que sí es indispensable, uh-huh, es... que realmente tenga cierta sensibilidad el cuento, es decir, que sea un cuento bien estructurado, bien escrito, no, no digamos, tomado por la inspiración, ¿no? Ya, qué bueno. Y hablemos ahora del noveno aniversario de la editorial, El Perro y la Rana, están cumpliendo 9 años, enhorabuena, ¿vale? Sí, gracias por la felicitación. ¿Sabes qué? Esta editorial... No existe otra editorial como esta en otra parte del mundo. Es decir, una editorial donde le dice a los autores o escritores, uh-huh, que lleven sus libros, uh-huh, no importa de qué temática, y nosotros se los publicamos. Bueno, eso puede ser, es una especie de lo que llaman una oferta, ¿no? Después ahí pasa por un consejo editorial, se evalúan los textos, todo ese cuento. Pero... una editorial como nosotros, con 9 años, que ya hemos publicado aproximadamente 4.500 títulos, uh-huh, no lo hace ninguna editorial en el mundo. Claro. Sobre todo con la política que tenemos. Tenemos 24 imprentas a nivel regional, donde deseamos que los integrantes de esas imprentas o los, digamos, los vecinos, escriban sus testimonios. Te pongo un ejemplo que es maravilloso. ¿Quién recogerá, por ejemplo, los testimonios de las loseras de Manicuare? ¿Dónde estará ese oficio cuando una de las últimas loseras, que por cierto, ya parece que hay pocas, ¿no? Tengo entendido, se sentará y recogerá ese testimonio? Bueno, para eso está. Oye, este tipo tú, de editorial. Tú sabes que nosotros los citadinos somos un poco imberbes en esos tipos de temas. ¿Losera? ¿Qué es una losera? Sí, hay una región en el oriente del país que es Manicuare, que tiene una larga tradición en el oficio de... artesanal, de crear platos, ollas de barro y otros artefactos, dispositivos culturales, ¿no? Qué bien, sí, oye, sí. Esto está sumamente interesante y por supuesto que es digno de recabar toda esa información. Yo lo que interpreto de lo que acabas de decir es que este editorial más bien como que hace lo contrario que muchas otras. Sí. Si están los autores detrás de la editorial, ustedes están... como que, bueno, no, quizás no detrás, pero sí están como estimulando e incentivando al autor a que escriba para publicarle. Exactamente. Incluso tenemos Jordana, quien es la presidenta, ha definido junto con su equipo estratégico que la editorial se convierta en una editorial escuela. Mm. Es decir, ¿cómo es eso? Es decir, muchos de nosotros nos formamos dentro de la editorial El Perro y la Rana. Uh-huh. Salimos quizás de la universidad con cierta idea de lo que era la lectura y para quién teníamos que leer y de qué manera teníamos que leer, ¿no? Por ejemplo, la editorial nos dio esa oportunidad de crecer profesionalmente dentro del oficio. Fue para nosotros una escuela. Entonces, a nivel de corrector, diseñador, diagramador. Quieren maximizar todo eso. Queremos y llevarlo, transmitir ese conocimiento a las comunidades. Y bueno, también al tema académico, pues estamos apuntando también allí. Ah, eso es sumamente importante, sí, para que ya el currículum sea, el pensum sea como más completo, ¿no? Sí, sí. Porque no hay corrección en las cátedras de letras. Es algo muy curioso. En el país no existe una licenciatura o un TCU a nivel de edición. Wow. No lo hay. Es un oficio, sí, que ha sido como hermético. Lo manejan unos cuantos antiguamente, ¿no? Te estoy hablando hace como 10 años, uh-huh, un corrector estaban por ahí, uh-huh, digamos, graneados, pero ahora la editorial sí, digamos, le ha dado la oportunidad a mucha gente de crecer dentro de la institución. Qué bien. Nos quedan pocos minutos, Elis, entonces que quisiéramos hablar un poco más del aniversario. Sí. ¿Qué actividades tienen para, mira, conmemorar esto? Queríamos mañana bautizar un título. Pero como sabemos, esta semana falleció, sí, el escritor, intelectual, presidente de Monte Ávila, poeta, psicólogo, poeta también y gran narrador, Carlos Noguera. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que todo el país está de luto porque Carlos Noguera tenía una larga trayectoria intelectual y en la escritura. Entonces decidimos rodar nuestros eventos, claro, para la feria, para la, claro, Filben, que es del 13 al 22 de marzo. Ya, sí, está más o menos cerca. Sí, no, ya, cuando hablamos de Filben ya eso es ya. Sí, bueno, Elis, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si un punto de algo que se nos haya quedado en el tintero. Creo no, que está, estoy complacido la por la invitación. Sé que cuando hablo tiendo a dispersarme, pero gracias por no, puntualizar. No, vale, no, nosotros aquí estamos para eso, claro. Para ayudarlos a difundir lo mejor que se pueda de lo que se está haciendo, de la toda la gestión, de las actividades que están realizando. Bueno, por cierto, disculpa que te interrumpa. No, adelante. Inauguramos una nueva página web. Okay, que es excelente. Ahí estamos construyendo las noticias que hacemos diariamente, lo que hace promociones, los testimonios que se recogen. ¿Cómo se llama? La página web es editorial... El perro y la rana. Sí, www.elperroylarrana.gov.ve. Perfecto. Allí está el catálogo de la editorial en construcción porque son 4,000 y tantos títulos. Wow. Entonces, en una primera fase va a aparecer los catálogos con las colecciones, perdón, los títulos con las colecciones, y ya hay algunos títulos que los pueden descargar gratuitamente. Qué bien, eso es tremenda sí, noticia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, los libros de Roberto Duque, Salsa uh-huh. y Control, lo pueden descargar ya gratuitamente. Libros infantiles, todo eso. Bueno, Elis, te despedimos deseándoles que sigan cumpliendo muchos años más y, por supuesto, felicitaciones, que se las haga extensiva a todo el equipo. Y a Jordana, que cuando nos visita, ¿vale? Le transmitiré esa inquietud. Por supuesto, que estamos esperándola por aquí, que nunca nos ha visitado la maluca. Vale, muchas gracias. Bien, usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado hasta esta hora. Les recordamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, impecablemente los controles. Hoy un poco más ligero que de costumbre, pero está allí con nosotros en la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Ante los micrófonos se les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Cuba querida, la tierra de mis amores, te canto. tierra de mis amores. ¡Oh! ¡Eso! ¡Ahí está! Soy la linda melodía que en el campestre retiro. Siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noche de romería inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozan con el zapateo y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Qué bueno se va a poner ahora esto, porque nos vamos mucho y yo para la Habana con Selena. ¡Arranca! Conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad, 96.3 FM. Con emoción, a tu mujer que 12:42. Las 12:45. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Victoria disfrazada, lo que mancha los colores de las vidas angustiadas mueren con tinta de guerra, esclavizan y arremeten, muere quien atemoriza y al oprimido somete. Si me preguntan quiénes mueren, los que roban la esperanza, se diluyen en las sombras, se evaporan con su rabia y torturan y cadenan almas presas de condenas. Ellos son los que están muertos, muertas de amor y de pena. Abandonaron, devolvieron la esperanza y a pueblos unificaron, y contra la indiferencia sembraron sus corazones, y a la causa de los justos premiaron sus intenciones. Se me preguntan quiénes viven. Profunda en el alma de los pueblos, subversiva proletaria de campesinos y obreros, viven almas inmortales de Simón Sucre y Miranda, Martí, Sandino y Allende, Morazán, Farabundo y el Che Guevara, Argimiro, Jorge Rodríguez y Fabricio Ojeda, Alberto Lovera y Ali Primera. Ellos siempre se quedaron, nunca nos abandonaron. Es la verdadera luz, la presencia de Jesús. Y 50 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Un homenaje al pionero de la salsa, Federico y su combo latino. Ramona le dijo a Pancho que no tenía nada que hacer, y Pancho le contestó, y Pancho le contestó: busca una escoba y ponte a barrer. Eso sí que yo no lo haré. Busca una escoba y ponte a barrer. Eso sí que yo no lo haré. Qué parejita esta. Ramona le dijo a Pancho que no tenía nada que hacer, y Pancho le contestó, y Pancho le contestó: busca una aguja y ponte a coser. Eso sí que yo no lo haré. Pero que busca una aguja y ponte a coser. Eso sí que yo no lo haré. ¿Cómo? Ahora sí. Pancho y Ramona. Hey. pionero de la salsa de Venezuela, Federico y su combo latino. Esto es para ti, papá. Sí. Llegaron del baile, Pancho Negrito otra vez. Ramona, se acabó la fiesta. Anda y cuélame el café. Ramonita lo miró, le dijo con sensatez: déjese de bobería, que aquí ya no manda usted. Bueno, Federico Junior, se acabó lo que se daba. Ajá. Goodbye. Las 12 y 54 minutos. Esta orquesta está rara, mi hijo. Cuando ve que están todos borrachos. Por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Esos instrumentos están desafinados. Hace mucho rato que vienen desafinando. A ver un momentito, para el ritmo, para el ritmo. ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Ya le dije que esos instrumentos están desafinados. A ver un momentito, pare la música, pare el ritmo, pare, pare. ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Doce y 57 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Para cruzar el puente, no necesito Julio para ir a la iglesia. Nelson, which chick do you wanna get? Esa. las quiero todas. Está pegado porque la música está de moda. Los hombres con el oh, mujeres con el oh. Magic One y Proyecto Uno está pegado. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. La 1:02. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 5 de febrero de 1917, bajo la presidencia de Venustiano Carranza, el Congreso Constituyente promulga en Querétaro una nueva Constitución mexicana. La Constitución de 1917 recoge los principios de las de 1824 y 1857 e incorpora muchos de aquellos por los cuales habían estado luchando los líderes de la Revolución, especialmente los que se refieren a la reforma agraria. Establece la obligación del gobierno de promover el bienestar social, económico y cultural de todos los ciudadanos. Aunque reconoce la santidad de la propiedad privada, interpone los conceptos de la utilidad pública y el beneficio social para prevenir contra su uso abusivo. Un punto muy importante en su articulado es la reafirmación de la propiedad nacional del subsuelo y sus recursos. En materia laboral, instituye el salario mínimo y el derecho de los trabajadores a organizarse, así como también el derecho de huelga. Por último, crea el sistema de seguridad social y dispone la protección de la salud pública como compromiso estatal. Todo, como se puede ver, muy bello. Después del PRI, con sus 6 décadas de democracia sui generis, se encargará de convertir esta constitución en uno más en la larga antología de cuentos latinoamericanos que no termina sino más bien continúa con los acontecimientos de Chiapas. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Al pueblo lo que es de César. En el marco del año de César Rengifo, el Centro Nacional de Danza le invita a participar en el video foro sobre la vida y obra de este artista integral venezolano, donde tendremos como invitado a Jesús Mujica, trabajador cultural y director del cortometraje César Rengifo. Acércate este jueves 5 al Teatro del Oeste en la estación del Metro Caño Amarillo a partir de las 2 de la tarde. Entrada libre. Para mayor información visita el Facebook Fundación Centro Nacional de Danza Venezuela y el Twitter @eventosfcnd. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Nos dejaste una conciencia a plena luz. El amor que siempre predicó Jesús. Nos dejaste buena echar la tierra de nuestro libertador Simón. Nos dejaste una verdad llena de sueños. De tu puño y letra dejaste el sendero que debemos caminar y con el cual se ha de lograr la victoria infinita y popular. Vida. Tú, comandante de la paz, 1:08. Vamos colombiano a cambiar la historia con el movimiento bolivariano. Vamos colombiano a cambiar la historia. Vamos a juntar el alma y el corazón como hermanos. Vamos a luchar para conquistar la paz y la gloria. Vamos a juntar el alma y el corazón como hermanos. Vamos a luchar para conquistar la paz y la gloria. La patria colombiana está ofendida. Bueno, pero ¿y por qué se ofendería? La patria colombiana está ofendida. Bueno, pero ¿y por qué se ofendería? Le robaron la paz y está sabida que la ladrona es la burguesía. Le robaron la paz y está sabida que la ladrona es la burguesía. Movimiento bolivariano en el combate callejero. Movimiento bolivariano enfrentando la represión. Movimiento bolivariano. Movimiento bolivariano. Movimiento bolivariano. Movimiento bolivariano. Movimiento bolivariano. Movimiento bolivariano. Vamos a forjar la nueva Colombia con el movimiento bolivariano. Vamos a forjar la nueva Colombia. Vamos a luchar porque la verdad es que si no luchamos, ahí siempre va a estar gobernándonos esa misma historia. Vamos a luchar porque la verdad es que si no luchamos, ahí siempre va a estar gobernándonos esa misma historia. Es la Colombia de los campesinos, de los obreros, de las pobrerías. Es la Colombia de los campesinos, de los obreros, de las pobrerías. Es la Colombia que el pueblo oprimido sueña con ver florecer un buen día. Es la Colombia que el pueblo oprimido sueña con ver florecer un buen día. Movimiento bolivariano. Te han llenado de dinero. Movimiento bolivariano. Arruinando la nación. Movimiento bolivariano. Movimiento bolivariano. Movimiento bolivariano. Movimiento bolivariano. Movimiento bolivariano. Movimiento bolivariano. Una y 13 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡República Dominicana! 1:18. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Caminar. 23 minutos. Te me fuiste de mi lado, oh, mi corazón no te deja ir, ni me puedo ir acostumbrando. Oh, ahora el tiempo ganó el control y se empieza a notar. Sin darme cuenta me sentenció el amor, porque ya todo se y 27 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Entrar el viento en mi espalda, elevar.

1:37. Porque ha llegado el momento de subir este escenario y compartir con ustedes este gran aniversario, para halagar con mi canto al célebre tocuyano que se ha ganado el cariño de muchos venezolanos. Es su programa un apoyo de incalculable valor, promocionando al cantante y defendiendo al folclore. Nombre de mis colegas y del mío quiero entregarle un obsequio de guayana que con cariño le traje, para que siga su musa alborozando el cordaje, siga siendo el prototipo de ese ilustre personaje, una gemara que adorne cada estrofa, cada frase, la fuerza del Caroní, la grandeza del Río Padre, el color de las orquídeas, la altura del Salto Ángel, del Guri traigo energía que de la represa sale, inflorescencia de versos de cantantes regionales que no pudieron venir y yo prometí entregarle. Un saludo para el estado Lara de todos los guayaneses. ¡Arpar China! De los barquis y metanos, y al despedirme les dejo mi más humilde regalo, mi canción y un gran saludo del pueblo guayacitano. La 1:41. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.

y 52 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Suéltame gorila, que me suelte gorila. Suéltame gorila, que me suelte gorila. Suéltame gorila, que me suelte gorila. Por favor. Calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente.

permiso y construir cañones de roble para el enemigo. Me comentó que en su reino no hay sierra, que cortan los brazos, que le dijera a los que la usan que ella es demasiado. Minutos. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. A la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina. 2:10. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. No hay cirujano que pueda arrancarme de este corazón lo que por ti yo siento. Lo que por ti yo siento. Diccionario que tenga palabras para expresar todo este sufrimiento. Todo este sufrimiento. Es que la culpa es del tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Es que la culpa es del tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Soy artesano de la expresión, mi misión estriba en poner pensamiento en canción. No tengo horarios, no tengo reglas, pero es por eso que es doble la entrega. Así cuando no queda tiempo para compartir, solo hay que fluir. No nos debemos dejar confundir por los miedos, las novelas. Sabes que yo estoy para ti, mi negra. Es que la culpa es el tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Es que la culpa es el tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Dice mi negra que ni tú ni yo nos dábamos cuenta, y ya la distancia nos ponía pruebas. Pero nadie está hecho para aguantar tanta dosis de presión, y te llenaste de frustración, tanta decepción, pensamientos de traición que sé que hoy no valen ni pesar. ¿Cómo este tanto dolor? Que pueda arrancarme de este corazón lo que por ti yo siento. Mamita, esto no es cuento. No, no, no. Mi diccionario que tenga palabras para expresar todo este sufrimiento. Todo este sufrimiento. Es que la culpa es del tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Es que la culpa es del tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Las 2:13. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me espera. miraba y así arrancaba y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. En la boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación. Darme cuenta que tan solo era una parte de tu show. Y si te quería, lo sabías, no le diste el valor. Fue egoísta. Di una vuelta y quise destruir este lugar. Cuando me dirán la forma de salir de esta locura que me domina. Y desperté, la claridad pasaba. Mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado en la ventana. Otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba. Y 18 minutos. De ver quiénes son los valientes, los que admiten, los que prefieren evitar problemas por el miedo, el remordimiento nos carcome y quema la condena. Todos la cumplimos y nadie teme. Nos multa la moral, pues eso no se cobra con bienes. ¿Y qué se puede hacer cuando es justo y necesario? Cuando el sentimiento es un sorteo sin notario, una cárcel sin barrotes de donde escapa quien quiera. Y también con la puerta abierta es fácil que pase cualquiera. Desespera lo vulnerables que podemos ser ante la necesidad de andar sin retroceder, porque la felicidad no depende de ser fieles, y hay quienes la encuentran en el aroma de dos pieles. Yo quiero creer en ti, porque todo es increíble. Pareciera también que fuera casi todo imposible. Yo quiero creer en ti, porque todo es increíble. Pareciera también que fuera casi todo imposible. La manera más sencilla de mentir sin que tengas que rasparte las rodillas, porque solo de tu boca saldrá correcta, la razón por la que a veces la propia verdad molesta, la incertidumbre infecta, la duda nos afecta, al recordar que el humano es una creación imperfecta, lo que implica que mientras más das menos recibes, por lo que la sinceridad va a continuar en declive, sufre el que se desvive, no hay nada que te incentive, y el amor viene haciendo señas pa' que lo esquives, es contradictorio, no hay un nombre en el directorio de alguna especialidad que pueda prevenir el odio que deja la falsedad, porque al ver la realidad, mentir puede ser no contar entera la verdad, y bien merecido, todos comemos de esa torta masoquistas al saber que siempre tiene patas cortas. Yo quiero creer en ti, porque todo es increíble, pareciera también que fuera casi todo imposible. Yo quiero creer en ti, porque todo es increíble, pareciera también que fuera casi todo imposible. Quisiera también que fuera casi todo imposible. Quisiera creer en ti, quisiera creer en ti, quisiera creer en ti, quisiera creer en ti, de la raíz. Quisiera creer en ti, de esa. Quisiera, quisiera, quisiera. Las 2 y 21 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Los árboles son nuestra protección. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Las 2 y 24 minutos. Las personas con discapacidad somos capaces. Del 22 de enero al 8 de febrero, gran jornada de certificación nacional para personas con discapacidad, con encuentros en cada estado, para discutir en colectivo las propuestas a llevar al Consejo Presidencial del Gobierno Popular de Personas con Discapacidad, aprobado por nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Busca a través de www.conaptis.gov.be y www.misiondrjgh.org.be o en Facebook del Conaptis y la misión José Gregorio Hernández. La fecha que corresponda a tu estado. Actívate. Es un momento histórico de participación y reivindicación de las personas con discapacidad. Cuando el pueblo avanza, la patria crece. Gobierno bolivariano. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural. En Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Develando la faceta de la conspiración. Reconócelos y no seas parte de ellos. Buenas tardes, señor. Me da un kilito de harina de maíz, por favor. ¿Cómo no, señor? Aquí tiene. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Son 80 bolívares, señora. ¿Qué? ¿Por un kilo de harina? ¿Es que acaso usted no sabe que eso está regulado a 12,40? Bueno, señora, todo sube. Y esta harina aquí, en mi negocio, cuesta 80. ¡Qué abuso! Quédate con tu harina. Ya mismo me voy a denunciarte para que te multen por usurero. Vaya y cómprale en otro lado. Y ojalá la consiga más cara por pichirre. La usura es una práctica de ganancia excesiva de un bien o mercancía por parte de sus productores o vendedores. Busca maximizar sus ganancias mediante el aumento de los precios. Su connotación política es desestabilizar para provocar el cambio de régimen. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Develando la faceta de la conspiración. Reconócelos y no seas parte de ellos. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. 2 y 31 minutos. Esa mujer que hoy me ha hecho tanto sufrir, me ha quitado todo, me ha dejado sin nada, sin vida, sin casa y sin familia. ¿En qué estaba pensando yo? Que solo me dejó, tan solo y con esta herida. Solo viví yo, ¿qué te puedo decir? Puedo olvidarla y en vez de odiarla, te juro, la amo todavía. Su belleza me envolvió, solo me dejó, tan solo, creo que de por vida. Olvídala ya y que todo quede atrás. Busca a quien te pueda amar, que Dios la castigará, lo va a encontrar. Quien la pueda valorar. Si nos hizo tanto daño sin medida, no será feliz jamás, no será feliz jamás en esta vida. Olvídala ya y que todo quede atrás. Busca a quien te pueda amar, que Dios la castigará, no va a encontrar quien la pueda valorar. Si nos hizo tanto daño y sin medida, no será feliz jamás, no será feliz jamás. Amigo, olvídala. Olvídala, Luis. No permitas que ella perturbe tu presente. Tranquilo, José Miguel. Vamos a olvidarla y sigamos adelante. Olvídala ya y que todo quede atrás. Busca a quien te pueda amar, que Dios la castigará, no va a encontrar quien la pueda valorar. Si nos hizo tanto daño sin medida, no será feliz jamás, no será feliz jamás. Amigo, olvídala. Olvídala ya y que todo quede atrás. Busca a quien te pueda amar, que Dios la castigará, no va a encontrar quien la pueda valorar. Si nos hizo tanto daño y sin medida, no será feliz jamás, no será feliz jamás en esta vida. Olvídate de ella de una vez. Olvídate y deja el tiempo correr. Olvídala, que Dios sabe muy bien que tú la amaste, pero ella lo echó a perder. Amigo, olvídala. Amigo, olvídala. Amigo, olvídala. Las 2 y 35 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. y 39 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. A la rumba me está llamando. 2:45. El 23, Alba Ciudad se pondrá candela. Las 2:48. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. puedo soportar. Pensamiento corre, tráela conmigo, que me vuelvo loco. Pensamiento mío, pensamiento corre, que mi luz se apaga, que la necesito, que me hace falta. Un avance informativo de Alba Ciudad. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. En el 23 de la 110 no se puede estar tranquilo. El 23, Alba Ciudad se pondrá candela. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Con la proyección de documentos de este recinto comenzará este martes parte de las actividades y encuentros culturales que conmemorarán en 2015 como el año de este dramaturgo, pintor y escritor pequeño. También los encuentros de su música, quien nos dará los detalles de ese documental que se está llevando a cabo en el Teatro del Oeste. Escuchemos sus palabras. Moderna, un pintor que desarrolló durante toda su vida un estilo que él mismo llamaba que era el realismo poético, fue periodista, fue poeta, pero fundamentalmente fue formador de juventudes. Eso es una de las cuestiones. Y no solamente de la juventud que tuvimos la dicha de conocerlo, sino que de una u otra manera César Rengifo es el formador intelectual del camarada comandante Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías públicamente siempre manifestó que bebió de la fuente ideológica que presentó César Rengifo sobre la otra realidad del país, esa realidad que las fuerzas dominantes de la dictadura punto fijista quiso borrar. Muchas veces ya declaró que cuando era estudiante en la escuela de cadetes, la escuela militar, montaron obras de César Rengifo. Cuando inició las campañas fundamentales políticas, recuerdo ahorita la del año 2004, que fue revocatorio, lo inició con unos textos de una de las obras de Rengifo, Lo que dejó la tempestad. La Campaña Carabobo, que fue la última gran campaña que tuvo el camarada Chávez, la cual ganó la presidencia en el 12, empezó esa campaña con los textos de César Rengifo, esa espiga sembrada en Carabobo. Y cuando el camarada Chávez llegó a Venezuela, de regreso a La Habana, para hablarle al país, para dar su última proclama, uno de los comentarios que hace, publicado en el Golpe de Timón, es que estaba hablando, conversando con Fidel Castro sobre la obra poética y dramática de César Rengifo. Y me dice las obras que hablaron esos dos personajes, ¿no? que tienen fama de hablar mucho. Sí, usuarios también han dado, se encuentra María Daniela Áñez, bailarina y repertorista del elenco contemporáneo. Daniela, ¿cómo nos debemos involucrar desde la danza con el legado de César Rengifo? Bueno, este año tenemos un reto, y particularmente el elenco contemporáneo, que formaba parte de la Compañía Nacional de Danza, se lo ha propuesto, ya que nació una desde el seno de los bailarines, trabajar sobre el tema de César Rengifo, pero también coreografiar los propios bailarines del elenco, realizar un laboratorio coreográfico en base a la investigación de las obras que realizó César Rengifo. Entonces, se está planeando y se está programando que cada uno de ellos, en base a lo mejor a algún tema, que la pintura o la arte, todo eso, temáticamente en cuanto, se comience una investigación a nivel corporal para crear una gran obra coreográfica, pero que a su vez esta se pueda descomponer en partes para hacer de esta obra una especie de rompecabezas que se pueda trasladar y se pueda mostrar en diferentes escenarios y diferentes estados de nuestro país. Bien, nosotros escuchamos las palabras de la bailarina y repertorista del elenco contemporáneo María Gabriela Áñez. Nosotros hacemos la invitación a todo el pueblo de Colombia que se acerque al Teatro del Oeste, ubicado a pocos metros de la estación Caño Amarillo, donde en esta tarde pues estará llevando a cabo una tarde en el pensamiento de César Rengifo, donde la familia venezolana podrá participar en un conversatorio y una exposición biográfica del autor mencionado, preparada por el investigador Rodrigo Pérez. Asimismo, se realizará un videoforo sobre este artista integral venezolano, dirigido principalmente a los bailarines del elenco tradicional y contemporáneo del Teatro Nacional de La Habana. Nosotros desde el teatro despedimos este instante, despedimos este conocer y recuerdo con ustedes para el próximo. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Las 2:58. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 5 de febrero de 1917, bajo la presidencia de Venustiano Carranza, el Congreso Constituyente promulga en Querétaro una nueva constitución mexicana. La Constitución de 1917 recoge los principios de las de 1824 y 1857 e incorpora mucho de aquellos por los cuales habían estado luchando los líderes de la Revolución, especialmente los que se refieren a la reforma agraria. Establece la obligación del gobierno de promover el bienestar social, económico y cultural de todos los ciudadanos. Aunque reconoce la santidad de la propiedad privada, interpone los conceptos de la utilidad pública y el beneficio social para prevenir contra su uso abusivo. Un punto muy importante en su articulado es la reafirmación de la propiedad nacional del subsuelo y sus recursos. En materia laboral, instituye el salario mínimo y el derecho de los trabajadores a organizarse, así como también el derecho de huelga. Por último, crea el sistema de seguridad social y dispone la protección de la salud pública como compromiso estatal. Todo, como se puede ver, muy bello. Después del PRI, con sus 6 décadas de democracia sui generis, se encargará de convertir esta constitución en uno más en la larga antología de cuentos latinoamericanos que no termina sino más bien continúa con los acontecimientos de Chiapas. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La música